Sí, así es. El delegado ministerial del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, aquí en La Plata, citó a las partes a una instancia de negociación y le indica a esas partes que los exhorta a entrar en la etapa de negociación, con lo cual los le indica que retrotraigan sus actitudes de acción directa antes del inicio del conflicto. Eso implica que para los sindicatos que levanten la medida de fuerza, ¿sí?, y para la empresa que retribuya nuevamente los días caídos. Payolo, puntualmente, ¿cuál es el reclamo que se viene haciendo desde el sindicato? El reclamo es una gratificación de fin de año que consistía en una suma que brillaba alrededor de los 2.000 pesos. Bien, ese reclamo todavía sigue vigente y consta en el acta que se firmó el día de hoy. El ministerio le dio a la empresa hasta el jueves de la semana que viene para tomar para que responda a este requerimiento por parte de los sindicatos. Bueno, ¿y cuáles son las medidas a seguir después de la respuesta que obtuvieron en la reunión? Bueno, nosotros nos atenemos a lo que dice la autoridad de aplicación, es decir, levantamos la medida de fuerza y estamos en una etapa de negociación con la empresa tal cual como lo sugiere la autoridad de aplicación. Eventualmente, si esa etapa de negociación no da resultados, podremos volver a la medida de fuerzas que dejamos en este momento. O sea que, bueno, se levanta parcialmente la medida de fuerza, pero ustedes van a seguir la negociación hasta lograr el objetivo. Sí, parcialmente no, la medida de fuerza se levanta. Estamos en una negociación, no puede haber medidas de fuerza parciales. Al decir parcialmente, que no significa que no la vuelvan a tomar nuevamente. No, para nada, para nada. Significa que acatamos la resolución del ministerio de avenirnos a una instancia de diálogo. En esa instancia de diálogo, ninguna de las partes puede adoptar una actitud beligerante. ¿Y por cuánto tiempo es esto, Payolo? Yo le digo, hasta el jueves de la semana que viene, en donde el ministerio compromete a la empresa a dar una respuesta a nuestro requerimiento, que como yo le decía, es una suma no remunerativa, pagadera por única vez, en el mes de enero, que orillaba los 2.000 pesos.